Liverpool. Estamos con dos años del álbum Magical Mystery Tour de 1967. Son Blue Jay Way, que es el único tema acreditado a Lennon, McCartney, Harrison y Starkey. Es un tema instrumental. Y después vamos a escuchar I Am the Walrus, Yo Soy la Morsa. Esta va a ser la toma número uno, así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Very long. sitting in an English garden waiting for the sun. If the sun don't come, you get a tan from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Expert, expert, choking smokers. Don't you think the Joker laughs at you? See how they smile like pigs in a sty. See how this night I'm crying. Semele the Pilcher, climbing up the Eiffel Tower. Elementary penguins singing Hare Krishna. Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue I am the Walrus, yo soy la Morsa y una Fede Ratas. No escuchamos, yo había mencionado un tema instrumental que se llama Flying, pero lo que escuchamos fue Blue Jay Way, El Camino del Azulejo, una composición de George Harrison. Y bueno, son 12:49 de la tarde aquí en México. 11:50 en Centroamérica. Y nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir con algo del LP Beatles for Sale. Este es un tema de rock and roll, original de Richard Pennyman, Little Richard, Ricardito, que justo hace unos días cumplió su aniversario luctuoso. Lleva la voz principal Paul McCartney. Y después nos vamos a ir con algo de 1968 del álbum Blanco, ya que bueno, escuchamos I Am The Walrus, yo soy la Morsa. En esta canción Glass Onion, Cebolla de Cristal, pues hay varias referencias a canciones de los Beatles, incluida I Am The Walrus, donde Lennon dice que la Morsa era Paul y que forma parte de las claves referente a la muerte de Paul McCartney. Entonces vamos a escuchar estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Zen Music Radio con Magical Mystery Show. Arsenic Music te recuerda que puedes escucharnos a través de las siguientes plataformas de radio: Radios Costa Rica, U Radios, Tuning Radio HD, Sino FM, MyTuner Radio, Radio Son, Anchor FM. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Your lips are moving, I cannot hear. Your voice is soothing, but the words are clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking. Over fun. con los Beatles y en Arsenic Music Radio, en la cabeza de rock. Pues estamos de vuelta después de haber escuchado, pues escuchamos cuatro canciones. La primera fue Kansas City, Hey, de 1964. Después Glass Onion, Cebolla de Cristal, de 1968. Posteriormente I'm Looking Through You, Mirando a Través de Ti, del álbum Rubber Soul, de 1965. Y finalizamos con I'm She Sweet, una serie adorable de las sesiones de grabación con Tony Sheridan a principios o en 1961. Y bueno, le damos la bienvenida a Sisi, gracias por acompañarnos. Y bueno, son ya la 1:03 p.m. con 3 minutos de este domingo 15 de mayo del año 2022, una hora menos en Centroamérica. Y aquí en México hoy es Día del Maestro, así que felicidades a todos los maestros. Y vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con dos temas de nuestra sección de la BBC. El primero es I Got a Woman, Tengo una Mujer. Este es un tema de Ray Charles. Después un tema de Chuck Berry, Too Much Monkey Business. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida aquí a Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Town, she's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. Never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they hang around a home. Got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I got a woman, where got down, she's good to me. Oh yeah. Well, she's my baby, but you understand, I'm a loving man. Say, I got a woman, where got down, she's good to me. Oh yeah. It's all right, well, it's all right. I got a woman. Talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy. Don't try it, you can pay me next week. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me hook on me to marry. Settle down, get a home by the book. Ow! Too much monkey business. Going to school, no need of me complaining. My objection goes to the ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to revive again. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the window, check the tire, check the orders, all the gas. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Don't want your botheration. Get away, leave me. Después de que escuchamos este par de temas de la BBC, primeramente I Got a Woman, la cual se grabó el 16 de julio de 1963, se transmitió el 13 de agosto de ese mismo año para el programa Poco de Beatles, y Too Much Monkey Business se grabó el 3 de septiembre y se transmitió el 10 de ese mismo mes y año, el cual fue el 1963 también, y también para el programa Poco de Beatles. Y vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con con un tema de John Lennon de su LP Mind Games de 1963, lleva por título Take Us. Y después nuestro invitado musical es Billy Preston, quien en una semana como esta fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. Vamos a ir con el tema I'm That Nothing. Este es de 1972, así que vámonos rápidamente con estos dos temas. Cuando es la 1:12 aquí en México, 1 hora menos en Centroamérica, 12:12 de este 15 de mayo del año 2022. Así que vámonos con estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. We're just as tired as you can make it. Hard to slow ain't hard enough. Just as tired as you can shake it. Girl, get it on and do your stuff. Tired as you can get it. Tired as got it made. Uptight's alright, but if you can't stand the heat, you better get back in the shade. pressed me on ya. Sure tried to own ya, but my last hour. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El Arsenio Music Radio TV Chat. Nos estamos preparando para el karaoke. Despacito, suavemente. Amame, gana más lenta. ¡Te esperamos! En el karaoke de Arsenio Music. Dale, Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Yo quiero ser, que no queme enamorado, no queme enamorado. Te esperamos en el karaoke. No queme enamorado, que me quiere. Dale, graba tu karaoke y mándalo. Hay una cosa que no sé, ya no te di tu abur. Y una cama en cabeza, te llama tú. Estamos de vuelta y bueno, ahí escuchamos la publicidad para el próximo karaoke mensual del mes de mayo y justamente sí está preguntando cuándo es y es justamente el domingo 29 de mayo. Aún no tenemos la hora definida, pero seguramente los próximos días ya tendremos la fecha, así que de vuelta sí a todos los radioescuchas y compañeros del estado les invitamos a enviar sus karaokes para este karaoke mensual del mes de mayo. Y bueno, escuchamos a Billy Preston con I'm That Nothing, el más carismático probablemente de los quintos Beatles y quien tuvo una carrera muy prolífica y muy importante desde finales de los años 70 hasta por allá de los años 80. Y antes John Lennon con Tigers, esto es del álbum Mind Game de 1973, que fue cuando estaba en medio de su fin de semana perdido. Y bueno, nos vamos a ir con más música. Cuando era una con 23 de este 15 de mayo. Pero bueno, también queremos. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir con algo de Ringo Starr. Esto es de 1974, de su LP Goodnight Vienna, uno de los más exitosos. El tema es una composición de Elton John, es snookero, así que vamos a escucharla, a ver qué les parece, ojalá sea de su agrado. Y después vamos a escuchar nuestro cover de la semana, es con un dueto de instrumentistas muy famosos, Santo y Johnny, y el tema es Do You Want to Know a Secret, ¿quieres saber un secreto? Así que vámonos con estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Mayen Arsenic Music. England, I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Estamos de vuelta, escuchamos a Santo y Johnny con ¿Quieres saber un secreto? You want to know a secret. Y antes a Ringo Starr con Snookero. Y bueno, es la 1:29, bueno, 1:30 ya de la tarde, 12:30 en Centroamérica. Y bueno, les recuerdo que este programa se emite desde Cuautla, Morelos, México. Y bueno, aprovecho para invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es así, Magical Mystery Show, donde pueden encontrar información sobre la música del cuarteto de Liverpool, principalmente. Y bueno, la cual está a cargo de mi amigo Oscar Hernández, a quien aprovecho para mandarle un saludo. Y bueno, estamos llegando a la parte final de la primera parte de este programa, pero nos da tiempo de una canción más. Va a ser con George Harrison y de su gira por Japón de 1991, acompañado por la banda de Eric Clapton. Este tema que apareció originalmente en la película Arma Mortal 2 de Mel Gibson. El tema lleva por título Sheer Down, así que vámonos con esto y regresamos enseguida para entrar directamente en el tema de Paul McCartney en el Zócalo. Así que regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Trampling, wiggling, Arsenic Music Radio TV Chat. Agradecemos a las radios repetidoras online. Radio Pulpo, desde Argentina. Radio Faena, desde Chile. Frecuencia Moderna, desde Ecuador. Radio Chatoneo, desde Estados Unidos. Después de que escuchamos a George Harrison en su gira por Japón interpretando Sheer Down, esto fue en el año de 1991. Y bueno, aquí de fondo musical estamos escuchando algo de las mezclas de un DJ llamado permítanme, te doy el nombre. El nombre del DJ es Chris Holmes. Los conciertos de Paul McCartney del año 2012, bueno, a partir del año 2012 se encargaba de telonear los conciertos de McCartney. Y bueno, esto es parte de de las mezclas que realizaba. Y bueno, durante los últimos 10 años se ha encargado de apertura a los conciertos de Paul McCartney. Entonces, bueno, esto viene a colación, pues, porque ahora vamos a hablar un poco sobre esta presentación que hizo Paul McCartney en la Ciudad de México el día 10 de mayo del año 2012 en el Zócalo Capitalino. La importancia radica en que ha sido en México el concierto con la mayor cantidad de audiencia, aproximadamente alrededor de 250 mil asistentes, y uno de los más grandes también de los conciertos que ha dado en todo el mundo. Por ahí están más o menos a la par el concierto que dio en la Plaza Roja de Moscú, el del Maracaná en Río de Janeiro, y bueno, habría que checar qué otros conciertos han tenido una cantidad tan grande de asistencia. Les parece, vamos a empezar con dos temas. Bueno, este concierto se transmitió por internet a través del canal de una marca refresquera, pero por alguna falla que había en la conexión y la transmisión, la primera canción no salió transmitida completa, pero bueno, vamos a ponerla para daros una idea de lo que fue la apertura de ese concierto. El tema es Hello Goodbye, Hola Adiós, de los Beatles, de 1967, y después un tema que estuvo tocando por primera vez en esta gira. Bueno, el nombre de la gira era On the Run, y entonces vamos a escuchar este tema que lleva por título The Night Before, la noche anterior, de los Beatles, de 1965, del LP Help. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Oh, estamos de vuelta, escuchamos The Night Before y Hello Goodbye. Y bueno, este concierto justamente hace unos días cumplió 10 años de haberse realizado. Y antes de este concierto dio otro concierto, no, este concierto fue gratuito, obviamente. Dos días antes, el 8 de mayo, dio un concierto en el Estadio Azteca, que obviamente sí fue con boleto pagado. Y un día antes, el 7 de mayo, se presentó en Guadalajara, Jalisco. Y como deben ustedes saber, McCartney es de los artistas que agotan sus conciertos pues prácticamente en minutos. Generalmente para sus conciertos se hace una preventa a través de una tarjeta, para tarjetavientes de cierto banco. Aquí en México, pues generalmente es con el Banamex, y generalmente la preventa es 2 días antes de la venta general, y normalmente en la preventa se agotan la mayoría de los boletos, y dejando solamente ya para la venta general unos cuantos boletos, generalmente de la zona más cara. Y bueno, pues tuve la oportunidad de acceder a un boleto para ese concierto en el Estadio Azteca. Y y justamente unos días antes, creo que como 2 semanas antes de ese concierto, se anunció que iba a tener lugar este concierto gratuito en el Estadio Azteca. Y bueno, hay por ahí un antecedente. 2 años antes, cuando se presentó también como parte de otra gira mundial, dio 2 conciertos en la Ciudad de México, pero fue tal la demanda que para el segundo concierto permitió que igualmente se transmitiera por internet, y además en la zona centro de la Ciudad de México se colocaron en diversas pantallas para que la gente pudiera ver, los que no pudieron alcanzar boleto. Y bueno, McCartney siempre ha mencionado que México es de sus lugares favoritos para dar conciertos. Lo ha mencionado varias veces en entrevistas. Ha mencionado que de sus mejores conciertos, los de México han sido parte de ellos. Y pues este concierto del Zócalo, pues se podría catalogar como algo, un evento pues histórico desde el punto de vista de que pues fue un concierto gratuito y reunió, como les mencioné hace un rato, a aproximadamente unos 250,000 espectadores. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con otras 2 canciones. La primera es Hope of Deliverance, Esperanza de Liberación. Esta es del año de 1993. Y después es un tributo a John Lennon con su canción Here Today, Hoy Aquí. Y bueno, estoy tratando, aunque es algo complicado, ponerles los que en mi opinión son los momentos mejores de este concierto. Entonces vámonos con esos 2 temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Esta rola es especialmente para las mamacitas. And if I said I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. Here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears. Time we met Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. We didn't understand a thing, but we could always sing. Well, what about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, that you were here today, ooh, for you are in my song. Lift the mood a bit. All right. Vamos de regreso. Bueno, escuchamos aquí Dance Tonight, Baila Esta Noche. Recuerdo que en este tema el baterista Abe Laborel se pone a bailar durante la mayor parte del tema, y siendo ovacionado por el público, puesto en muchas partes de la canción se oye una ovación muy grande, y siendo de origen mexicano, pues probablemente era el miembro de la banda de Paul más popular. Y bueno, este concierto decir que fue gratuito, y eso pues sí es cierto, pero a medias, ya que Paul, como profesional que es, pues cobró por ese concierto, pero el cual fue pagado casi en su totalidad por los patrocinadores. Y bueno, el gobierno de la ciudad lo único que aportó pues fue la logística para este concierto. Y bueno, una vez que pasó el concierto del Estadio Azteca, pues la expectativa empezó a crecer para este concierto. Empezaron a circular rumores de gente que se iba a formar para ingresar al Zócalo desde la noche anterior, pero a la vez en las noticias se mencionó que no se iba a permitir esto. Y bueno, por ahí de las 9, 10 de la noche de la noche anterior, del 9 de mayo, pues sale en las noticias que ya hay gente esperando para ingresar. Esto, a pesar que no se permitía, o en teoría no se iba a permitir esto, pues estaban formados afuera del acceso al Zócalo. Y pues sí, decenas o al menos decenas de personas estuvieron o pasaron la noche en uno de estos accesos, con pues durmiendo en el suelo o con casas de campaña. Por ahí hay videos donde se puede ver esto. Y pues como ya era tarde para poder viajar a la ciudad e irme a formar junto con los demás, pues lo que me quedó fue salir muy temprano al otro día. Y así fue, salí en el primer autobús de primera clase que salía aquí de Cuautla. Bueno, les comento que Cuautla está como unas 2 horas más o menos de la Ciudad de México si utilizo uno el servicio público de primera clase. Y bueno, entonces ahorita nos vamos a ir con otros dos temas, Every Night, Cada Noche, donde es el tema que Paul ha tomado como símbolo para mostrar cómo el público mexicano sigue el ritmo de la canción con los famosos encendedores. Y después el tema es Mr. Vanderbilt, también uno de los temas en donde el público pues estuvo brincando a lo largo de toda la canción. Entonces vamos a escuchar esos temas y regresamos enseguida, cuando son las 2:08 de la tarde aquí en México. Regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. We love that thing you do with the lighters. That's really cool. Nowhere else. And the first time we saw it was when we were here in Mexico City. That's right. We're going to do Every Night. because it reminds us of that night, okay? Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up. Oh! We got some food red paid for you. The music. Está sintonizando Arsen Music Radio. Uniendo la cultura con Daniel Pacio. Let's go. Regresamos y ya escuchamos Mrs. Vanderbilt y Avril Lavigne. Y bueno, continuamos cuando son las 2:18 de este 15 de mayo. Pues decíamos, pues entonces ahí me tienen trepado en el autobús hacia la Ciudad de México. Probablemente eran como las 5 de la mañana cuando salí de aquí de Cuautla. Y pues llegué a la terminal de México por ahí de las cerca de las 7 de la mañana. Y bueno, el traslado de ahí hasta el centro de la Ciudad de México, pues son como, bueno, a esa hora debió haber sido como unos 20 minutos, 30 minutos. Y sí, pues ya había bastante gente formada para ingresar. No sé, como unas dos o tres manzanas. Bueno, o sea, la hilera para pasar por el acceso del Zócalo eran como unas tres manzanas que daban vuelta en doble sentido. Y pues sí, probablemente unos 20 minutos me tomo pasar y ingresar a lo que es la explanada del Zócalo. Y pues sí, me tocó estar más o menos, deben haber sido como entre la fila 10 a la 15. Y pues entonces ya cuando estuve ahí en mi lugar para el concierto, pues debieron haber sido como a las 8 de la mañana. Y bueno, el concierto empezaba a las 8 y media. Entonces, bueno, había que esperar pues un poquito más de 12 horas. Y bueno, pues siendo de verano, pues conforme fueron pasando las horas, pues el sol empezó a salir, empezó a aumentar la temperatura, el calor. Y contrario a lo que pensaba, pues no había vendedores de comida ni nada parecido, así que en algún momento tuve que salirme de mi lugar para ir a comer algo. Eso debió haber sido como a la 1 de la tarde. Y afortunadamente aún pude volver a regresar al lugar donde estaba. Y al igual que la mayoría, o que toda la gente, pues buscar la manera de matar el tiempo de lo que llegaba a la hora del concierto. Recuerdo que estuve platicando con un señor que estaba a mi lado, que iba con su hijo. Él debió haber tenido unos 50 años y su hijo unos 12 años. Y la mayoría, bueno, iban gente joven acompañado por sus mamás. O mamás llevando a sus hijos. recordando que era 10 de mayo, que es el Día de la Madre aquí en México. Y bueno, afortunadamente pude aguantar las ganas de ir al baño hasta que terminé el concierto. Otros pues no sé cómo lo hayan hecho, porque no había baños así muy cerca. Y bueno, vamos con más música porque ya son las 2:22. Y bueno, vamos con Something, algo que fue es el tributo que Paul le hace a George Harrison. Y después probablemente el momento más emblemático de este concierto, donde Paul interpreta Obladi Oblada y con la aparición del mariachi Gamamil, el cual ya había tocado con él en el concierto de Guadalajara, y se esperaba que también en el del Estadio Azteca lo hiciera, pero por alguna razón no ocurrió así. Entonces la expectativa estaba en ver si iban a subir en esa ocasión a tocar con él, como ocurrió. Y por ahí días después se filtró una anécdota donde bueno, en varias partes del concierto Paul usa la palabra cabrones. Entonces esto fue porque cuando estaban ensayando con el mariachi, ellos le dijeron que usara esta palabra porque eso le iba a festejar la gente, tal como ocurrió. Entonces vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magic and Mystery Show. Dedico a mi hermanito George. Something in the way she moved attracted me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know I can leave her now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me that someone leave her now. You know I believe her now. You know

Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado eso que fue Obladi, Oblada y Something. Y bueno, pues el concierto duró 3 horas. Generalmente los artistas actualmente sus conciertos no llegan a las 2 horas. Y bueno, pues yo creo que es todo un ejemplo, ¿no? Dada la edad que tiene McCartney y bueno, todo lo que tiene recorrido, pues creo que es un show bastante completo. Y bueno, una vez que terminó el concierto, pues dado que ya eran más de la era más de la medianoche, pues me quedé a dormir en un hotel ahí en las cercanías del Zócalo. Y hay un detalle, en cuanto se anunció el concierto, bueno, enfrente del Zócalo hay un hotel con balcones hacia el Zócalo, los cuales obviamente fueron ocupados de inmediato porque mucha gente estuvo viendo el concierto desde esos balcones. Y bueno, tan importante fue ese concierto que al día siguiente todos los periódicos mexicanos publicaron en primera plana la nota sobre este concierto, incluidos los periódicos deportivos. Todos coincidieron en poner esta noticia en primera plana. Y pues se puede considerar que es el concierto más importante que ha dado McCartney aquí en México, principalmente por todo el entorno, ¿no? Que fue gratuito y que pues fue todo un récord la asistencia, 250,000 de personas. Para mí no es el mejor concierto, para mí el mejor fue el primero al que fui, que fue el 5 de noviembre de 2002. Sin embargo, pues por todo el entorno, pues no puedo negar la importancia de ese concierto. Y bueno, pues siendo las 2:36 de la tarde, nos despedimos. Nos vamos a dejar con los 3 últimos temas de este concierto. Bueno, de los que elegí para de este concierto son Live and Let Die, Vive y Deja Morir, Yesterday, Ayer, y el gran final, Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. Y bueno, yo me despido. Espero la próxima semana, espero si poder emitir el sábado a las 18 horas. Me retiro. Muchas gracias por la compañía, gracias a Arce, a Bichito, a Mandy, a Monse y a todos los radioescuchas que estuvieron siguiendo esta edición. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Y en un ratito va a estar con ustedes Avi Rodríguez con La Hora de la Papa, así que sigan aquí en Arsenic Music Radio. Hasta la próxima. Esto fue Magica, el Mystery Show. Listen, you guys are unbelievable. Fantastic voice. Yeah. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, came suddenly. Why she had to go. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believed in yesterday. Why she had to go. Thank you. You. Thank you. Once there was a way to get back home. Get back home. listen, everybody. You have been fantastic tonight. We love you. Thank you so much. We want to thank you. We want to say that adios, Mexico. Nos vemos a la próxima. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima, Magical Mystery Show. Escuchando. Arsenic Music Radio Chat. Tu mejor.